Jerez del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo. Y lo llamares delicia, santo y glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Llámalo delicia, llámalo glorioso, llámalo santo, el día del Señor. No es tuyo, es de Él, no es del hombre, es de Dios. Llámalo delicia y Él te deleitará. Si lo llamares delicia, santo y glorioso de Jehová, trompetas suaves en promesa, entonces te deleitarás en Jehová. Entonces